CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 564ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, ¡hola, amigos Inchet! Ahí están Inchet y Old Jet. Y... sí, hay algunos láser, sí, pero bueno, son muy modernos. Yo estoy un tanto enfermo, me siento enfermo. I am sick en el día de hoy, señor Lagartija. ¡Buda! Usted... una inyección. Sí, por favor, una inyección que entra un worm extraño en mi sistema inmunológico. No sé qué es lo que quiero, pero lo quiero ya, señor Lagartija. Mire, ¿sabe cuándo me doy cuenta yo que me voy a enfermar? ¿Cuándo? Cuando ya no empiezo a sentirle gusto a los cigarros. Me fumo un cigarro y ya empieza así, como que tengo un camello bajo el paladar y todo empieza a darme vueltas. No, está muy enfermo. Y me pongo, sí, estoy muy enfermo. Así que haré este programa acostado. Ahí se ve. No, en realidad, espero que solo sea una falsa alarma, ¿no? Y que el sistema así de rastreo de partículas externas a mi organismo directamente las atiborren de... ¿Pero tiene bien el sistema? De madres. Sí, no sé si tengo bien el sistema. Ah, porque si le está fallando... Habría que hacer un scan, ¿no? No sé, ¿usted lo renovó? Está bien. Muda, ¿no vas a venir con eso a escanearme tú, no? No. ¿Actualizaciones? Creo que sí. No sé, ¿no se actualizan solas? ¡Nico! No, no sé, me siento enfermo. ¡Actualiza al pirata! Mi ojito está colorado y me late y me siento afiebrado. Y sí, estamos así. Bueno, vamos a presentar la tripulación de esta nave, que de sana lozanía, sin ningún lugar a duda. Ellos se ven muy bien. Está el capitán viniendo en los controles de la nave. Está la muda, por supuesto, en la producción de este prestigiosísimo programa de radio. Preparando un potaje. Sí, un potaje. Yo no voy a tomar eso. Yo bueno, les estoy avisando ya de movida. Esto es la medicina. Ha tenido largas data histórica. Muda, me lo como para que vengas tú a inventar cosas, muda. Un poco de whisky, no, ni madre. Ah, tiene alcohol. Bueno, está bien, probaremos alguna medicina alternativa. Damas y caballeros, también está, por supuesto, en la parte técnica de este programa de radio, el Mico, ni más ni menos. Ni falta así a presentarlo, claro que sí. Seguimos comunicándonos en la sucesión de los días, en la sucesión de las noches, desde la palabra, desde el silencio, desde el movimiento, desde el recuerdo. Si no fue un buen día para ti, bueno, resetea la memoria. Estuvo bien, quémalo ya para tenerlo a mano luego, cuando superes la depresión de las noticias de este mundo que se sumerge día a día en la podrida mentira que huele a perfume para los que la observan desde las torres de cristal. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásale a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Espero. Hola. Dice, extraño much a mi Buenos Aires y me encanta escucharlos con todo cariño. Andrea es de Toronto, Ontario. Esto es en Canadá y es Andrea Cosurno que escribe extrañando es su Buenos Aires natal. No sé qué extrañas, el obelisco, la avenida 9 de Julio, la avenida Corrientes. Los baches, la podredumbre, las ratas comiendo de los cestos de basura. La gente topeteándote en las peatonales sin importarte hacia dónde vas. La policía deteniéndote en las esquinas. esquina para preguntarte de dónde vienes. Esas cosas extrañas. No, bueno, pero debe extrañar muchas otras cosas de Buenos Aires, ¿no? Los amigos, la buena gente, la carne, la comida, no sé, miles de detalles que uno a lo mejor les pasa desapercibido cuando está en el lugar donde ha nacido, donde se ha criado, donde se ha desarrollado. Y luego cuando le falta, ay, como que hay que pegar bocanadas como para que te alcance el aire. Pero bueno, Andrea, te comprendemos y te mandamos un saludo bien, bien grande. Y allí a todos los argentinos, extranjeros en general, que residen allí en Canadá, más precisamente Andrea en Ontario, allí en Toronto. Un beso grande. ¿Qué haces ahí? Eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Porque el mundo en estos momentos está preguntando qué hace Andrea, una argentina, sea en Buenos Aires, residiendo en Canadá. Y ella esperemos que se vuelva a comunicar para decirnos, bueno, aquí estoy, tirando la hueva, trabajando en una empresa, buscando un mejor horizonte, extrañando mucho y todas esas madres, Raciel es de El Salvador. Hola, pirata, señora Rafija, ¿cómo están? Les escribo para contarles que ya tengo nave espacial, dice, con todo y tripulación. Aquí perfecto. Les mando una foto. Ha mandado una fotografía, ¿no? De él y toda la tripulación, que es más que numerosa, Más numerosa inclusive de la que tiene la María Tijuana. Y nada, son como 10 que están ahí, parece un equipo de fútbol que va a jugar a Siberia, están muy abrigados, pues una fotografía que viene desde la luna, ¿no? Y aquí aclara, bueno, ojalá el Mico la ponga en el sitio web. No, el Mico ni madre la va a poner en el sitio web. Aquí estamos en la luna, dice. No sé si en la luna acostumbra a hacer frío, pero cuando nosotros llegamos estaba haciendo bastante, dice. Más frío que en la Tierra, sí, ¿eh? Sí, dice, por eso nos ven un poco abrigados. Nuestra nave se llama la Caguama 2, dice, ya que es la segunda nave. La primera, la Caguama 1, nos la decomisó la Policía Espacial por eso de la emisión de gases y la contaminación del ambiente galáctico. Además, no teníamos espejo retrovisor y no nos servían las luces de frenos. Un desastre. No se puede salir al espacio. Claro, lamentablemente lo que tienes que hacer cuando tú circulas con un vehículo así, tratar de reconocer dónde están los controles policiales y evitarlos. Así que nosotros lo que te proponemos es una ruta alternativa. Lamentablemente ya se le han decomisado la nave y está con la Caguama 2. Así que dice, bueno, pero ahora debe estar utilizando algún policía espacial. Dice, está súper chingona. Claro, a lo mejor les di una lana. Vamos a pasar siempre por aquí. Tomen pa'l café, muchachos. Quédense tranquilos. Los amigos saludando, ¿no? Bueno, en estos momentos nos dirigimos a Marte para burlarnos de los gringos que tanto les ha costado explorar el planeta rojo. Y nosotros ya mañana vamos a estar ahí. Dice, no se preocupen, yo les mando una foto de nuestro viaje a Marte. Bueno, espero que les sigan pasando de maravilla y ojalá nos podamos cruzar en algún planeta. Dice, solo les quería decir a Sandra Yasmín, alias Jazz. La estupidez del amor. Ahí viene la mamonada, ¿eh? Sí. Prepárense, preparen los oídos para escuchar la mamada. Se viene el amor. Sí, se viene el amor de Raciel. Y le dice a Sandra Yasmín, le dice, te amo y quiero que lo sepas. Si aún no te has dado cuenta, que nunca, nunca me voy a dar por vencido. ¡Ah, qué cabrón pertinaz, ¿no? Sí, los pelos se me pusieron de pollo. Sí, en lo que tiene que ver con el terreno amoroso... La piel de pollo, ¿no? La piel de pollo, porque los pollos no tienen pelo. Tienen como pluma, entonces se le ponen las plumas de pollo. Los pelos se me pusieron como un castor. Escúcheme, señor Raciel. Detestamos a las personas que en el terreno amoroso dicen nunca me daré por vencido. Sí. Porque son aquellos pesados que tú ya les has dicho 39 veces, no, que no te quiero, mira, que para mí es muy feo y detesto estar contigo, y tú ahí que no me daré por vencido. Pero y sigue con otra causa. Te dejan mensaje por teléfono y te llaman por ahí, te buscan en la puerta y esas cosas, y esta chica a lo mejor, Sandra, ya está cansada. Ya. Exacto, no, afronta, dice, no te quieren. Afronta, no te quiere, Raciel, así que prueba por otro lado a lo mejor. Claro. No te des por vencido en el terreno del amor, pero si date por vencido a lo mejor con Jazz, que ya le está jodiendo la madre y ya no quiere saber nada. Bueno, Jazz, por si no lo sabías, Raciel te ama. Matías de Olavarría, Argentina. Hola, Matías. Dice, antes de que el mundo se desintegre, trataría de coger a todas las mujeres que se me crucen por el camino. Oh, que es una especie de demonio. Trataría, pero eso no quiere decir que pueda. Claro, una especie de demonio de Tasmania. Póngale. Sexual. Dice, por supuesto, mientras estén buenas. Dice que acá en Olavarría el 90% de las mujeres están espectaculares, dice. Si dicen lo contrario es porque nunca salieron una noche por el centro de Olavarría. Saludos a todos, dice, en especial a la muda, su oyente Matías. Bueno, Matías está como un tanto... alzado. Si está tan caliente, tóquese. Nosotros no tenemos la culpa. Ahora nos vamos para Celaya, ahí en Guanajuato, México, donde está Héctor González, que dice, les saluda, qué pachuca, Puerto Luca, Mr. Piratita y señor Lagartija, qué piratita, me ha achicado, sí, se me ha encogido la enfermedad. Me han metido, de la enfermedad me estoy encogiendo, sí. Me han metido en el lavarropa y en el centrifugado, he quedado reducido. Dice, bueno, les mando un chistín de animalitos, una pulga que, bueno, nada, que se chingada por hacer el amor, dice, pero bueno, en el perro donde habitaba no había pulgas hembras, atrás y decide emigrar. Brincando y brincando de perro en perro, no encuentra alguna pulga hembra. Entonces en su caminata pasa una zorra y dice: ¡ah! Voy a ver si esta zorra tiene pulgas. Y así se le trepa la cola de la zorra y la observa el... ¡no me niegues! Bueno, empecemos, ¿no? Le observa, no me niegues. Sí. Y dice la pulguita: ese trasero está de lujo. Y decide meter su pinga y comienza que tracatraca, tracatraca. Pero en eso pasa un cazador y le tira un pinche balazo, rozándole solo la pierna a la pinche zorrita, que se empieza a tallar en un árbol. Y al sentir el movimiento continuo de la zorra, la pinche pulguita expresa: ¡ah, sí, muévete, pinche zorrita! ¡Ya sé que te gusta mi pinguita! Es una mierda ese chiste. Erector. Es como una adaptación de la hormiga con el elefante. Sí, bueno, es una, exactamente, es sí. Una adaptación. También es una adaptación así tétrica y de mal gusto de lo que viene a ser la fábula de la zorra y las uvas. Ah, póngale. No tengo idea por qué, porque aparece una zorra también. Claro, pero sí, bueno, nada. Está, malísimo, Erector. Si vuelves a gastar tinta, si vuelves a gastar tiempo en enviar un chistolete como este, si vuelves a comunicarte para semejante estupidez, ya te digo, Erector, que nunca más en la vida en ningún programa de radio de todos los que salen a través de las radios del mundo se te leerá un puto mensaje. Me he encabronado. Qué cosa hacer perder el tiempo hacia la gente que está esperando, por ejemplo, un mensaje del jinete sin cabeza de México. Sí, sí. Que dice: ¿qué estoy buscando? Pues mi cabeza. Ah, claro, si no la tiene. Es pobre. Verdad, ¿no? Y ahí la está. Dice: ya que la he perdido por una nalguita muy buena. Es pura mentira lo de mi leyenda. Dice: bueno, nada. No dice por qué has perdido la cabeza. Hay leyendas que mejor ocultar ciertas partes para, claro, que parezcan, sí, más chingonas, ¿no? Debes seguir buscando entonces. Sin duda. En alguna nalguita la encontrarás. El Che Guevara desde México dice: bueno, a ver si leen este chistorete. ¿No estamos cansados de los chistoretes? Sí, estamos cansados. Ah, ¿será en el día de hoy o ya nos hemos cansado para siempre? No sé, no sabemos. Nunca sabe qué va a pasar. Uno nunca sabe cómo se cansa. Dice: si ya lo han leído, mándenlo a la verga y lean otro mensaje. Dice: un gringo mata a un patito en la frontera. Ah, no, este sí está chévere, nunca lo hemos leído, yo no lo conocía. A ver, véngale. Un gringo mata a un patito en la frontera, pero el pato cayó en México, al lado de un mexicano. El gringo entonces le dice: ¡hey, tú, dame mi pato! Y el mexicano le dice: ¡mi madre, es el pato cayó de mi lado, es mío! El gringo le dice que se jueguen al pato, y el mexicano sugiere algo que duela. Una patada en los huevos, ¿le parece? Sí, sí, me parece correcto. Patada en los huevos, que duela bien, y luego veremos si quién es el pato. Y dice: bueno, bueno, dice el mexicano, pero que comienzo yo, ¿eh? Bueno, está bien, comienzas tú, mexicano, pinche frijolero. Y entonces el mexicano agarra y le mete una patada en los huevos al gringo, que le salen los huevos hasta la tráquea, ¿no? Y el gringo se revuelca en el piso por más de media hora, y el mexicano luego le dice: bueno, tanto pedo por un pato, ten, ya lo tienes, no estés chingando. Primero cumplimos con nuestra parte de la apuesta y luego nos damos por vencidos. Está perfecto. Le pateó los huevos al gringo, que viene con un pato a joder, ¿eh? Si no le gustó, no vuelvan a leer ninguno de mis chistes. Dice: saludos del Che Guevara desde México. ¡Ay! Me he reconfortado con el humor. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Si subimos, subimos, subimos y llegamos a 3.600 millones de kilómetros de altura sobre el nivel del mar, estamos en La Paz, Bolivia. Y ahí está Alejandro, que dice: saludos espaciales, espaciosos y del espacio. Espero, dice, les mando un chistecito que, bueno, que tienen que leerlo. Es genial. Basta de chistes, sí, estamos así como medio saturados de chistes. Sueño con chistes. Es sobre escucho chistes. Escúchame, señora Artica. Hablo con alguien y veo, me parece que todo el mundo cuenta chistes. No estamos en terapia hasta ahora, estamos haciendo el programa, ¿eh? Ah, bueno. George W. Bush va a una escuela primaria para hablar sobre la guerra. Después de una charla, pide preguntas. Un chiquillo levantó la mano y dice: Bush, le pide su nombre. Y él le dice: Billy. Ah, responde: ¿y tu pregunta, Billy? Bueno, tengo tres preguntas. Bueno, este chiste lo hemos leído allá por el programa número 64. Pero es súper chingón este chiste. Va, dice: bueno, ¿y tu pregunta, Billy? Le dice, ¿no? Ahí el George W. Bush: tengo tres preguntas, señor presidente. Primero, ¿por qué los Estados Unidos invadieron Irak sin apoyo de la ONU? Segundo, ¿por qué es usted presidente? presidente cuando Al Gore recibió más votos? Y tercero, ¿qué pasó con Osama Bin Laden? Justo en ese momento toca la campana y Bush dice que continuará luego del recreo. Salen los niños al recreo, se divierten como se divierte un niño en el recreo. Y cuando regresan, Bush dice, ok, ¿dónde estuvimos? Ah, sí, con preguntas. ¿Quién tiene otra pregunta? Y un niño levanta la mano y dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Well, my name is Steve. El fenómeno Steve, dice, ¿cuáles son tus preguntas? Mi pregunta, tengo 5 preguntas en realidad, Mr. President. Primero, ¿por qué los Estados Unidos invadieron a Irak sin el apoyo de la ONU? Segundo, ¿por qué es usted presidente cuando Al Gore recibió más votos? Tercero, ¿qué pasó con Osama Bin Laden? Cuarto, ¿por qué tocó la campana del recreo con 20 minutos de anticipación? Y quinto, ¿qué pasó con Billy? Lo han metido en un brete. Y ahí que no sabe que la historia continúa y sonó la campana de nuevo. Exacto. Y vino un niño con 6 preguntas. Sí. Y así hasta que ya George W. Bush no pudo ocultar que no faltaban todos los niños de la escuela. Sí. Y en ese momento, se le complicó. Pero hasta el momento, que no paraba de sonar la campana. Bueno, espero que les haya gustado, dice Alejandro de La Paz, Bolivia, que le mandamos un abrazo. Este chiste había venido ya hace mucho tiempo. Muy bueno. Lo había mandado Lady. Sí, lo había mandado Lady Sanskrit, exactamente, desde ahí, desde Segovia, España. Y ahora nos llega de la mano de Alejandro, que hacía tiempo lo teníamos y Alejandro estaba por ahí dando vueltas diciendo, ya no me leen mi chiste, me voy a la mierda. ¿Dónde estás, Lady? Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Hola, Caponi. Señora Artija, ¿por qué chingado las sombras son negras? Porque las sombras son el reflejo triste de uno. ¿El reflejo triste de uno? Sí. Pues uno puede en la estar oscuridad. A las 12 del mediodía, a la intemperie, uno puede estar triste, ¿no? Claro, pero tiene una tristeza muy pequeña. Muy pequeña, se lo va reduciendo y se va agrandando y llega la noche y las sombras se extienden y ahí están las luces reflejando lo peor de nosotros, Al Caponi. Por eso, y por eso son negras, ¿verdad? Sí. No hay sombras de otros colores, ¿no, señor Artija? Hay sombras de otros colores, pero son artificiales. Y las cosas artificiales son malas para la salud. Hola a toda la tripulación, gracias por mi feliz cumple de parte de Cessix de Buenos Aires, Argentina. Merecido, Cessix. El Tuareg Alado desde Tucumán, Argentina, dice que estoy buscando el amor de la muda, pero tengo la impresión que lo estoy buscando por donde no lo perdió. Dice, saludos para ustedes, un muda, beso para la perdido. Muda. Ah, has perdido el amor, muda. No. Bueno, está bien, sirve. Igualmente, hay cosas que tú vale la pena encontrar varias veces, ¿no? Póngale. He perdido mis gafas y encuentra unas gafas, y encuentra otras gafas y ahí buenísimo. Cuando te das cuenta tienes tres como gafas, 4 o 5 gafas, ¿no? ¿Y por qué no? Ahí está el Tuareg Alado, sigue buscando, amigo. Mora es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Mora. Dice, hola, gente. Recordemos que Mora se había ido a México, sí, ¿no? Sí. Y ahora está de regreso. Si aquí Mora reportándose nuevamente desde Argentina. Supongo todo y todos están como lo dejé. Esto un poco más revuelto, Mora, nada sí, más. Sí, nada más. Bueno, estuve un mes en el DF mexicano y la verdad que se extraña la tierra natal. Dice, no tuve oportunidad de escuchar el programa desde allá porque internet en el hotel estaba carísimo. Como todo en México para los argentinos, dice, casi al triple más que lo que está en Argentina, dice. Y mis visitas a Cibers eran escasas y cortas. En fin, les cuento que en el DF está bonito para visitar, dice. Se nota que es un país con mucha historia. Tuve oportunidad de recorrer bastante el DF y sus alrededores. Podría decirles que lo que más me gustó fueron las ruinas de Teotihuacán. Imponentes. Dicen que arriba se siente una energía especial. Dicen, porque solo llegué al primer nivel de las pirámides del sol, ya que, tenía al crío cargado en la espalda. Claro, se complica. Claro, ahí, más vale, dejamos la energía para otro momento. Hay que comprar muchos globos con gas. Claro. Y ponérselos. Sí, el crío sube solo con los globos de gas. Y tú vas subiendo y más o menos lo vas vigilando como para que el viento. Si sube mucho, le vas sacando un globo. Si tarda mucho, le agregas otro globo. Pasa que a lo mejor un remolino de viento te lo lleva, pero es un percance. O para Chiapas, o a lo mejor te aparece por ahí, por Tijuana mismo. Lo devuelven. Así que dice, a ver por dónde había quedado en este mensaje, ¿no? Bueno, porque soy el primer nivel de la pirámide del sol. Dice, mis pulmoncitos solo soportaron unos pocos escalones, pulmoncitos que también se vieron comprimidos a 4.000 metros de altura en el Nevado de Toluca, otro lugar genial. Bueno, ya nos ha hablado mucho, Toluca, lógicamente, que vive ahí al pie del Nevado de Toluca, lo veis. ¿Qué es eso, no? Dice, Mora vino fascinada con el Nevado de Toluca allí en México. Dice, una montaña súper linda, con nieve y todo, y unos lagos locos. No, unos lagos locos en la cima, ¿eh? Se ponen muy locos los lagos ahí, ¿eh? No son lagos choriceros. Dice, y más allá de todo esto, buena gente y, sí y ya sé, se hizo extenso el mail, dice, y dudo que el señor pirata lo haya leído todo, así que basta no, de cháchara. Les mando un abrazo gigante a todos y espero que estén súper bien. Les mando un poco de energía teotihuacana también. Dice, listo, chao, postdata. Con respecto a las nuevas preguntas, creo que hice demasiado ridículo en mi vida, así que mejor no recordar ninguna situación en especial, y aunque suene cursi, solo busco la felicidad. Dice, aunque sea solo en pequeñas cuotas, y bueno, estar bien conmigo y los que me rodean. Está bien, si así no jodes, ¿no? Porque está como empiezan con sus histericias, claro, y joden a ellos mismos y a todos los que están alrededor, así que te tranquilizas, está Mora. Muy bien. Bueno, Mora, chingón eso. Bueno, igualmente creo que la felicidad viene en pequeñas cuotas, ¿no? Nadie compra la felicidad así. Hay gente que compra. Es que de hecho casi no está en venta, digo, si no la compras, los que van a comprar a la felicidad por su conjunto no saben que en realidad vienen pequeñas cuotas y ahí la están cagando. Bueno, un abrazo y un beso para Mora. Y no me cabe duda que hay gente que compra la felicidad. Sí que sí. Pero luego la felicidad no se hace cargo, ¿eh? Ah, no. Ay, vaya uno a saber dónde va la lana. Aquí el Che Guevara reportándose nuevamente. ¿Cómo están, tripulantes de la María? Dice, quiero decirles que... ¿Qué tal? Me parece que te había... Es el mismo. Ah. Aquí hay gente que utiliza la puerta giratoria y entra y sale. Bueno, decirles que estoy contento porque va a venir Control Machete, dice, y un chingo de bandas de León. Espero poder ir, dice, a León. No, bandas de claro, León. Sí. Bandas que van a llegar a León, dice. Les mando mi foto y no he visto, a ver si las pueden publicar. Saludos a todos, Mico. Si sigan así. Bueno, luego les mando un chistorete, camaradas tripulantes. No, basta, se acabó. No puede ser. Es verdad, el Mico está, ya le va a agarrar. No va a poder. En cualquier momento nos informamos todos, Mico. Mico, vas a tener que poder algún día. Comunicate con el Control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Ronald Kodak del Perú dice, lo más ridículo, el seno de la mujer. No sabemos si el seno de la mujer de... ¿Por qué lo más ridículo? De la mujer de él, o es ridículo el seno de una mujer. Ah, pintada por Picasso, a lo mejor, y no tan ridículo. Ah, quizás le gustaría todo así, como una enorme montaña sin seno. Ah, puede ser, sí. Sin senos, ¿verdad? Porque el seno es lo que está en el medio, ¿no? Exacto, hablemos con propiedad, ¿no? Hablemos con propiedad. Están los senos maxilares y está el seno, que vaya uno a saber qué mierda, y que está lo otro. Claro, sí. Es el huequito. Y bueno, parece que no quiere huequito él. Claro, ¿no? Una cosa está así. Que venga. Todo una gran teta. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Guá, Tasmania, está en Ecatepec, no en Ecatepec, en Zacatepec, es muy distinto, y bueno, ahí en Morelos, ¿no? Dice, antes de que el mundo se desintegre, ¿me pueden mandar un mensaje a la familia Reyes de Zacatepec, en Morelos, México? Necesita que le digamos. Bueno, pero no dice el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Bueno, podemos mandarle cualquiera. Ah, le podemos mandar un mensaje. ¿Cómo es la familia? Sí, la familia se llama Reyes, escúchenme, familia Reyes. Sí, por favor, sí. Preparen el pollo para las 9 de la noche. A las 9 de la noche, sí. Vamos por el pollo. Del 9 de marzo. No, falta mucho. Bueno, 9 de mayo. Mayo, sí, 9 de mayo. El pollo que esté a las 9, por favor. Sí, la a las 9, Reyes. 9. Sí, también no se olviden porque dejamos la ropa afuera y sí, a lo mejor hay lluvia. Ay, le dejé los tres críos. Entran la ropa y esos tres críos, sí. Sí, cuídenlos, denle de comer, cómprenle todo lo que puedan. Como si fueran vuestros, ¿eh? Como si fueran vuestros. Y los mandan al colegio porque cuando volvamos los queremos ver educados. Sí. Hemos dejado un estado. Algo que no saben nada. Sí. Bueno, gracias, familia. Familia Reyes, han recibido el mensaje, ha sido un verdadero placer de enviarles este mensaje allí a Zacatepec, Morelos, México. El Tarek dice, hola, aquí estoy de nuevo en mi querido y odiado desierto. Dice, cuando anden por el norte, son bienvenidos. Saludos a la hermosa muda, dice el Tarek, y sigue así como buscando el amor en los lugares desiertos. Luna Azul de Panamá. Hola, Luna Azul. Dice, yo lo que haría antes de que el mundo se desintegre es, bueno, primero le pongo una bomba a mi profe de mate. Mi profe de mate viene a ser mi profe profesor de matemáticas, pero no tenemos tanto tiempo para claro, decirlo, póngalo, ¿no? Sí. Mi profe de mate, que fue un chingón conmigo. O y quizás mandó... es un profesor de artes plásticas que enseña a hacer mates. Ah, puede ser, te están enseñando a hacer mates con el porongo, la calabaza, la, el de meterle... Bueno, o puede ser un profesor culinario que enseña a preparar el mate. Sí, y en ese sentido también uno, como dice usted, de artes plásticas, que solo pinta en mate. Póngale, ¿no? También. Nada de brillo, dice el profesor, y se horroriza ante el reflejo de la luz con acrílicos. Todo mate, dice, todo mate. No me jodan. Bueno, cuestión que aquí hay una mala apreciación de parte de Luna Azul, o Luna Azul es muy mala. Porque mire usted, dice, yo le pondría una bomba a este profesor que fue un chingón conmigo. Si fue muy chingón, ¿por qué le van a poner una bomba? Eres más mala que la peste. Sí. Pero no, a lo mejor quiere utilizar quizás chingón una bomba como que con, la ha chingado, ¿no? De colores hermosos. Ah, puede ser, y le pintas el culo al profe. Bueno, y manda al infierno a la presidenta de la República de Panamá, a la Yeya Moscoso. ¿Yeya le dicen? No sabía que le decía Yeya a la Moscosa. Bueno, igual le queda poco tiempo, sí, ¿no? Va a haber elecciones en Panamá y se supone que nada, que va a agarrar para otro lado. Pero la Moscoso ya se, por lo menos se hizo su autopista hacia no sus campos. Electa, ¿no? Imagino que sí. No sé, es la primera presidencia de la Yeya Moscosa. Así que Moscoso, digo, y creo que hay reelección en Panamá. Sí, y bueno, pero ella ya ha pasado por el poder, se ha hecho su autopista para sus campos, ¿no? Para que tiene todo, así que yo supongo que no necesitará más por el poder nuevamente, ¿no? Saludos, la panda de la María Tijuana, dice, les escribe su amigazo Caifa de Rosario, bastante maltratado del fin de semana, dice, así es. Ma, qué vigilia, dice, me he mandado un asadazo con achuras chirriantes como la madre, dice. Esto viene de Semana Santa. Esto viene de Semana Santa, dice, bueno, es así. Acompañado de un disfruten, buen... Disfruten, amigos, esto es una reliquia. Acompañado de un buen tintorro, hay más viejo todavía, ¿eh? Acompañado de un buen tintorro y, ¿por qué no, un blanco cachafá? Dice, decime, tengo una duda, ¿qué hacer cuando uno llega de farripela a su casa y, bueno, ve en su estudio enanos correteando por el tablero y gritando, ¡joder, que ha llegado el trispaseca! Ah, eso está bueno, lo mejor es sentarse y jugar un poco con los enanos. Y hacerle charlar, sí. Generalmente tienen historias fantásticas. Los enanos siempre tienen historias fantásticas. Sí. En eso son como los duendes, ¿vio? Los duendes, sí, sí, los enanos, sí, sí, sí. Siempre que cuentan una historia es fantástica. A mí me da un poco de impresión, pero sí. Bueno. Igualmente, si tus enanos te están diciendo tripa seca, calculo que tiene que humedecer la tripa nada más, ¿no? Porque no te... ya no se... ¡Uy, mierda! ¡Hola! ¡Hola, Jefferson! ¡Ay, es mi chavo! No, no lo habíamos llamado, pero aquí hay un amigo, el Caifa, de Rosario. ¡Hola, Caifita! Que parece que cuando llega medio de... así, como entonado... ¡Pedito! Sí, en pedito, digamos, llega pedote. Sí. Ve sobre su tablero que baila gente así, enanos y... como nosotros. Ah, ¿usted tiene unos amigos que se dedican a eso? Nos dedicamos a esto. ¿Qué van, jodiendo a los beodos que andan por el mundo? No, no, vamos jodiendo. Vamos y estamos, compartimos tiempo con ellos. Ah, para entretenerlos y esas cosas. Bueno, fantástico. Le siguen apretando los pantalones a los huevitos, me parece. ¿A usted? No me jodas. A mí no, aunque hay gente que dice que mis pantalones brincodieras, no sé cómo es, me quedan un poco cortos. Y eso es verdad. Pero eso es porque aquí lavamos la ropa de una forma que todo se achica. Hasta nosotros mismos nos achicamos. Bueno, le mando un saludito a todos. Muy chiquitito. No, espere. Con unos besitos muy pequeñitos. Ya que está aquí, ¿a usted le gusta andar pegando saltos sobre los tableros de los ingenieros, de los arquitectos? A mí me encanta. De los diseñadores, por ejemplo. Sí. ¿Es verdad que se ha posado sobre PCs, inclusive? Me he posado sobre PCs, me he posado sobre asientos gubernamentales. ¿En serio? Ah, que no es un chingón, ¿eh? Generalmente me apoyo más sobre asientos gubernamentales. Ah, bueno, sí, gubernamentales. Bueno, le agradezco mucho. Y bueno, mándele, ya que está, un besito a todas sus admiradoras que lo siguen a través de este programa. Y en este caso, al Caifa, que nada, es el tripa seca, ¿eh? Caifa, te mando un besito al Caifa, no es asqueroso. Un besito al Caifa. Pero el Caifa... ¿Pero por qué no? Pero porque, bueno, está bien, Jefferson. Mire usted, ya no sé si te va a seguir bailando en el tablero, Caifa, ¿eh? ¿Qué hubo, cabrones? Saludos, bolas de maniáticos psicodélicos. El Pic Cabrera, ¿recuerda el Pic Cabrera? Sí, que sí. Reportándose sí, desde tiempo. Río Bravo, Tamaulipas, acá, comentándoles que me entró la nostalgia, dice. Me acordé de aquellos días en que mandaba mails. Sí. Esperaba como una pinche semana para que los leyeran. Qué tiempos aquellos. Pero ni pedo, de vuelta al presente les cuento que de nuevo no los puedo escuchar en la uni, dice. La mafia que maneja el laboratorio está recagante, dice. no dejan hacer nada los putos. Dice, aprovecho para mandarles que me feliciten porque el domingo 18 de abril cumplo años. Ah, este era el güey que, ¿se acuerdan wow, que sí. en un programa habíamos cantado un feliz cumpleaños? Era él. Y alguien dijo, sí, era yo, y el Pi Cabrera no se hizo cargo de su cumpleaños. Era tu cumpleaños, Pi. Era tu cumpleaños, Pi, y pasó de largo, ¿eh? Dice, bueno, y están todos invitados a la fiesta. Ay, llegamos tarde. Todas las fiestas, puede ser, madre. Bueno, espero que se encuentren en mi casa y quiero pedirles de regalo una de esas sagradas historias del niño elefante. Bueno, besos, cachorros y campanita. La perrita de la moda. Dice, saludos al vinilo, al capitán, al señor Lagartiga, al pirata y ese pinche mico, una pata en el culo y que se ponga a trabajar el pendejo. Ahí se ven, dice, pendejo, pendejo tú, dijo Pic Cabrera. Que es un chancho, Pic quiere decir cerdo, es verdad. Y bueno, nada, ¿qué esperabas de un cerdo, Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pic Cabrera. Ahí estás, ni sueños que te cantes porque ya te cantamos. Dios mío, están ustedes dos arrestados. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Les cuento que los escucho de puta madre y estoy en Bilbao, Vizcaya. Mi nombre es Adrián, soy argentino y los encontré por casualidad configurando el medio player en la Win. Che, dice, para escucharlos en vivo, ¿a qué hora los puedo escuchar? Si me podés mandar los horarios, te lo agradezco. Te mando una foto para que no mandamos nada. El álbum, ¿no? ¿Qué es, horario? Usted está loco, ¿qué se cree que es esto? Bueno, saben, te podemos mandar igualmente los horarios de los vuelos a escala que viajan desde... Sí, están publicados. Argentino, dijo el hombre, así que bueno, está en... Ahí en Bilbao, Vizcaya, ¿no? Sí, bueno, sí. Hi, una vez más con ustedes, su amigo galáctico, el Brandon, desde La Paz, Bolivia, el Brandon boliviano. Dice, un saludo a toda la tripulación de la mayor y mejor nave intergaláctica. Lamento no haberle escrito antes, dice, pero como siempre los escucho y ahora también los escuchan varios amigos míos. Y ya, bueno, es hora de que en mi país los escuche más gente. Y poco a poco dominaremos el mundo, dice. Dice, bueno, el mundo será nuestro. Sí, bueno, por medio de ustedes quiero felicitar al señor padre que cumplió años en el día de ayer, el señor padre, el Brandon boliviano. El día de ayer debe ser como hace 3 meses, ¿no? Sí, póngale. Pero igual le decíamos un feliz cumpleaños. Dice, bueno, cumplió ayer y como siempre mi padre es un inmortal, dice. Y por ende nací yo, que soy el hombre de acero inmortal, dice. Que son de cómics estos amigos, ¿eh? Quería comentarles que estoy otra vez en el show. Y bueno, para que me entiendan, estoy bailando en mi país nuevamente. Dice, y a que no adivinan que... Sí, soy stripper en mi país, dice. En dos muy buenos boliches de aquí, ¿eh? Dos discos, él trabaja de stripper. ¿Tienes los pantalones de esos? Con velcro. Ah, tiene los pantalones de abrojo. Me gustan esos pantalones porque tú, por ejemplo, llegas del trabajo y dices, ay, ahora tengo que cambiarme. Bien, mamón, qué feo esto. Y eso. Está bueno. Ya estás en slip, ¿no? Sí. Eso es fabuloso. Y cuéntanos qué tipo de tangas usas. Sí. Me gustan esas que son de leopardo, ¿no? Y te rellenas, te pones el pañuelo adelante. Sí, te rellenas. Ah, eso es muy trucho. No, eso es chafa. No, dime que es todo tuyo. Si no, vamos a entrar a dudar. Pero con algo hay que, ¿no? Y hay que impresionar. Es la mercadería, ¿no? Eso es lo que vende. Así que bueno, Brandon, un abrazo. Dice, las cosas comienzan bien y espero que continúen así. Bueno, me despido. No sin antes mandarles la protección de la sombra del gran Pito. Claro, del Lord of the Pito. Claro. Un stripper no puede ser, qué sé yo, exacto, otra cosa, sí, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, posdata, saludos a mi papá Raúl, que también sería stripper. Y lo más probable. Se heredan los oficios de las profesiones muchas veces. Es como en la antigüedad, cuando, por ejemplo, un ebanista sentaba a su hijo al lado y le decía, chamaco, esto es así, ¿ves? Sí, sí, sí. Así se hace la madera, se trabaja. Sí, es igual. Y esto es igual. Acá lo sienta el niño y acá le lo sienta el niño y dice, mira cómo se mueve la pelvis. ¡Esto es así! Y así aprende, ¿no? Eso. Fabuloso. Bueno, un beso también para mi mamá Doris, dice, mi hermana que vive en Texas, Patty, y mi hermana menor, Clevia. Que toda la familia, su, ¿no? No, toda la familia, pero imaginemos que le iría a ver, porque es como... El nene actúa. El nene actúa. Ha llegado a la fama, ha llegado al estrellato, a las marquesinas, y entonces vamos todos a verla. Y la madre dirá, pensá que yo le cambié los pañales. Sí. Y la hermana dirá, pensá que nos peleamos por el baño cuando éramos chiquitos, y esas cosas, ¿no? De la familia. Dice, y su hijito Cevitas. Ah, Cevitas es el hijo de Clevia, ¿no? Clevia, calculo que que debe estar viviendo, porque no lo remarca, ahí en La Paz, Bolivia, junto a ellos, ¿no? Y como siempre, a mi familia, Nani, y mis mellizas galácticas, Brisa y Mía. Un amigo, el Brandon, Lord of the Pitos, chao. Qué fabuloso esto, ¿no? Uno se imagina cuando va ahí y ve los strippers, ¿no? Claro. Nosotros vamos muy seguido a ver los strippers. Sí, sí, sí. Entonces nos sentamos ahí con nuestras palomitas de maíz. Imaginamos. Y dijo, ah, queremos ver ahí. Y uno no imagina que esta gente, como, que tiene una familia, que no, en realidad se está pelando el culo ahí para ganarse su lana, para poder alimentar, por ejemplo, en este caso, a las niñas, a las mellizas ahí, a Brisa y Mía. Bueno, historias fabulosas que también nos ayudan a ver un poco detrás de algunas cosas que creemos son de plástico, ¿no? Fabuloso. Un abrazo bien grande para el Brandon boliviano allí en La Paz, Bolivia. Mi nombre es Juan Pablo Flores, trabajo en la FM Mural 91.1 de Cipolletti, ahí en el Valle de Río Negro, sí, donde están las mejores manzanas del planeta. Dice, bueno, esta es una radio de biblioteca y es la única en la Patagonia. ¿Cómo es una radio de biblioteca? Te joden. Si tú vas a la biblioteca, claro, para un libro, por ejemplo, ah, me voy así acá, me voy a sacar este libro, y te pones ahí a estudiar y hay un tipo hablándote por radio. Claro, no, te joden. Te jodido, es una radio de biblioteca. ¿Qué libro eligió? Sí, claro, y puedes interactuar con los que, exacto, están dentro de la biblioteca. Ese libro es una mierda. Claro, dice, ey, ¿te vas a pensar leer todo eso, güey, en las 2 horas que vas a estar aquí dentro? Mira que eso tiene 3 tomos más. Claro, sí, bueno, con lo que estés leyendo de ahí, no te creas que vas a ser muy chingón y te vas a aprender todo lo que hay de geografía, ¿eh? Yo que ti me pido los otros libros que, claro, vienen de otros autores. Claro, tú puedes está decir, bueno. Está bueno eso, sí, la verdad que es muy novedoso esto de una radio de biblioteca, me ha gustado, ¿no? Pero deben pasar música así como todo tranquilo, ¿no? Ah, pues se puede decir. Imagina usted, está, se alquila un libro y dice, muy bienvenido. Queridos amigos, esto es Radio de Biblioteca. Están escuchando la FM Mural 91.1 de Cipolletti. Agárrense, cabrones, qué miedo están leyendo. Y ahora vamos a escuchar buen rock and roll. No, así, así no va. Imaginamos que debe ser distinta o algo no comprendimos de todo esto. Kevin Galdama, esto es de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, Norteamérica. Dice, ¿buscando? Bueno, buscando, yo creo que lo que estoy buscando es lo que todo el mundo busca y será la felicidad. Ah, mierda, ¿no será que nadie la encuentra porque todos la buscan? Claro, eso entonces, nos andamos molestando entre nosotros. Pues, cuando uno busca algo no lo encuentra. Claro, para mí que está ahí, para mí que está hay ahí. Hay que buscar otra cosa. Sí, sí, buscar otra cosa y capaz que encuentre la felicidad, sí, mira, de rebote. Pero como sé cuándo voy a encontrar la felicidad, si como ser humano no sé qué es exactamente ser feliz, dice, ya uno cambia de pensar y se ven las cosas diferentes cada día, ¿no? Ser feliz, sí, es una flor que nace en una noche de primavera. Ser feliz es ver un pájaro cantar. Un caribeño aquí en el programa, pero ser no, feliz no, un es ver las nubes que hacen dibujitos y formas sexuales. Caribeño ebrio y con dentadura postiza es lo más que he visto, ¿eh? Y bueno, eso es la felicidad, ¿no? Ser feliz. Surfer, please. Es una Elizabeth que ser fea. Sí, ante ustedes me reporto desde Argentino Olavarría. No sé que me ocurre ningún chiste, pero después le no, mando no, uno. Es que no hace falta, no hace que se le ocurra chiste. No queremos más chistes, ¿entienden? Aquí, Chantal, tenemos como para publicar 8 libros de chistes. Dice Chantal, y yo le pregunto a Chantal, ¿en algún momento aquí se ha dicho, bueno, para venir aquí debes venir con no, chiste? Este programa es de chistes. No. Este programa tiene como consigna contar chistes. No. Necesitamos chistes para no, hacer tiempo en el programa. No, en ningún momento no sé por qué se ha dado esto. Esto, ¿eh? Bueno, Falopa de Tucumán, Argentina. Hola, Tucumán. Dice, la pregunta que me inquieta es si tenía razón Nietzsche, que dice que Dios ha muerto, dice. No lo anda diciendo, lo ha dicho Nietzsche. Claro. Dios ha muerto. No, y es solo que el Nietzsche niño anda por ahí, claro, diciendo, ah, no, Dios no, ha muerto, Dios sí, ha muerto. De hecho, ya no puede andar por ahí, salvo en forma de libro, ¿no? Póngale. Bueno, y espero que el niño elefante esté bien. Hace días que le mandé un mail, ¿cómo es esto? Prometiéndoles historias de un ciber y les contaba los problemas que resultaba trabajar en un ciber. Ah, sí que sí. Dice, pero esta vez es una buena nueva y resulta que conocí a una madre solterita. Es una madre solterita, es una madre pequeña. Jefferson, ven pa' aquí, que esto me tiene loco con esto. Jefferson, ven, ven, ven, ven, ven. ¿Qué pasa? ¿Cómo es una madre solterita? Una madre solterita es una madre soltera, pero muy pequeña. Ha sufrido los efectos de la pastilla en la chiquitolina. Ese tomado está muy colorado y quedó así. Y entonces es como una madre soltera, pero pequeñita. Pero pequeñita. No puede medir más de 30 centímetros. Ah, 30 centímetros. Bueno, está bien, es una medida. No, no es pequeñita, ¿eh? No, ya es una madre soltera. Una madre soltera pequeñita. Perfecto. Medio chaparra, ¿no? Pero escúcheme, Jefferson, ¿y si es una madrita soltera? Una madrita soltera es una madre que fue muy pequeña y que cuando quedó soltera creció mucho. Te agradezco. Para comprender un poco todas estas cosas de los diminutivos que usan algunas personas. Sí. Sí. Silvicio, ¿qué dice? Mandar saludos a Silvicio. Bueno, le agradezco, ya está. Está muy mal, Jefferson. Le agradezco su participación. Señora Artija, venga, rápidamente. Dice, bueno, historias de Cifer. Nada, de Ciber. Y esta madre solterita que he conocido y que me gustaría levantármela. Bueno, debe ser fácil porque si es solterita, sí, debe ser, debe ser livianita y la levanta fácil, ¿no? Dice, aunque creo que ya lo hice. ¡Ah! ¡Qué galán! Él ni se da cuenta cómo se levanta las minas. Mira, de rejo, me parece que me levanté como cuatro. Y dice, sí. Voy a verificar. Muy bien, Falopa. Un abrazo para la gente de Tucu. Man. Y grita, la puta que sí vale la pena estar vivo, dice Falopa. Llegamos por aquí a visitar al Austral. Hola, cabrones, antes que nada quiero confesar que a mí nadie me pidió ni madres, pero decidí investigar por qué diablos el Mico se ha puesto enfermo. Esto es de cuando estabas enfermo, Mico. Ah, y ahora mira, está enfermo pirata. La respuesta la encontré, a lo mejor me sirve, ¿no? La respuesta la encontré en un afiche que está aquí en este laboratorio donde trabajo. Dice, en ellas podemos ver al señor Mico justo después de cazar una pobre ratita blanca, pero también justo antes de comérsela, el muy cabrón dice, al parecer, el trabajo del señor Mico, la María Tijuana, además de encargarse de estropear el chat, es controlar a los animalitos de la nave. Dice, saludos a la señora Muda, a la señora Muda, dice, al señor Lagartija, al capitán, bueno, a todos nosotros, a los marinos. ¿Qué has hecho con el chat, Mico? ¿Qué has hecho? ¿Te has comido una ratita blanca? ¿Rata blanca? ¿Me has acordado rata blanca? Oh, ¿no? Sí, cuenta la historia que un día un mago... Una mierda, ¿no? Bueno, dice, toca el arpa al lado del niño elefante de parte del Austral. Te ha deseado lo peor, Mico. El Austral no te simpatiza y tú no le simpatizas. A él. Caballo Campante de Olavarría. Dice, hola, ¿cómo les va, amigos del espacio? La segunda vez que les escribo y es solo para contarles que la pregunta filosófica que me inquieta es si Dios nos mira a través de una TV como en un reality show y vota junto con otros dioses y santos para ver quién se va a morir o quién, dice, quién va a sufrir un accidente o quién va a elegir para que sea nuevo Moisés y todo ese tipo de cosas. Cambiando de tema. Amigo, dice, Dios es ciego. Sí. Está bien, bueno. No necesita ver para creer. Claro, no necesita ver para creer. ¿En qué cree Dios? ¿Eh? ¿En qué cree Dios? Ya en nada. Sí, esperemos que antes crea en la creación. Sí, sí. No, le hemos fallado. Bueno, cambiando de tema, en la iglesia siempre dicen que Dios nos observa en todo momento. Y yo me pregunto, ¿Dios es un fucking pecador? Dice, ¿por qué miraba a mi papito y a mi mamita mientras me concebían? Pero bueno, para terminar, les mando unos saludos, así como un puñado de saludos, y me voy volando bajito, dice el caballo campante desde Olavarría. Ah, estamos perdiendo contacto. Sí, claro que estamos perdiendo el contacto, pero tengo mensajes por aquí que son de Mauricio de México y no sé qué coño dice por aquí el ganso salvaje que dice, ganso, hola capitán pirata, todos los saludos, no estoy güey y se lo merecen, dice, para contarles que estuve chateando con el güey del burro, dice, por eso hace meses que se fue a Marí de vacaciones y le he preguntado sobre el programa y esto también es viejo, sí, bueno, sí. No sé qué anda Jimmy, dice, me parece excelente, me es difícil escucharlo porque trabajo, pero en cuanto puedo lo hago para en general los días viernes, dice, no me pierdo el resumen. Oh, él mismo se hace un propio resumen. Está una perfecto. Cosa fabulosa, nos parece muy bien, Jimmy. Bueno, un abrazo para Jimmy entonces. Tengo por aquí a... ¡Bomba la tierra! Johnny Botaván del Tigre, estado de Anzoátegui en Venezuela, dice, con toda la pesazón de las bolas que tenemos en Venezuela gracias a los políticos comunistas, dice, de un cabrón que se hace llamar presidente, que hasta el nombre de nuestro país cambió, pero luego a darle el culo a Fidel Castro, dice, pegarle un poco de recursos que tenemos en nuestra pobre economía, maltratada por los que han dirigido nuestro país durante tantos años, un día antes de que el mundo se desintegre, pondría a comer mierda a todos los políticos de este país y después de eso me cagaría en la madre del presidente Chávez, dice. ¡Ay, sueño bañarme en una playa boliviana! Le mandamos saludos a Johnny Botaván, que evidentemente no es chavista. Bueno, señor Lagartija, está titilando absolutamente muy mal la tierra. Sí, ya titila la nave directamente. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una casa de diversiones. ¡Ah, qué chingón! Sí, nos prometen todo lo que queremos. Sí, es bueno divertirse toda la semana. Está bueno, debe estar fabuloso. Placeres, vamos. Lujos, juegos, todo tipo de cosas. Sí, vamos, señor Lagartija. ¡Permiso! Sí, ahí vamos. ¡Carajo, hay que pagar! ¿Hay que pagar?